and Aerosmith to all of you out remember. There, wherever you are. Remember, at the end of the tunnel, later you. Good night. ¿Cómo te gusta? Qué buen final. Ah, eso es mucha belleza, esa canción, hombre. Puedo oírla 70,000 veces en la vida sí. Y nunca me voy a cansar. Amazing de Aerosmith en Mañanas de la X, Dirty. Señor. ¿Y si nos vamos en plan, amigos, a ese concierto? Pues mira, yo quisiera. A mí me encantaría, pero tenemos que pensar en boletas, en tiquetes, en hospedaje. No te preocupes que Trident y Halls lo hacen fácil. Podemos comprar Trident o Halls en cualquier presentación, registrar los empaques en tridentyhalls.com y participar por 40 millones de pesos para viajar al concierto que queramos en el mundo. ¿Qué te parece? ¿Vamos? Vamos. Válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver términos y condiciones en www.tridentyhalls.com, que nos acompañan en las mañanas en la X. A las 9:14 de la mañana volvemos a las respuestas de nuestros oyentes sobre las aceleraciones. Hemos hablado del consumo acelerado de contenidos de entretenimiento en diferentes plataformas, recientemente en series de televisión y películas. Y pues le diferimos o le referimos la pregunta a usted. ¿Usted qué aceleraría en su vida en estos momentos? ¿Qué ha dicho la gente? Gina dice que todo lo que le ha tocado vivir en hospitales, en general, todo. Uy, sí, uy, es horrible. Sí, sí, tanto esperar pasitas o si alguien está enfermo o estoy de acuerdo con Gina. Pablo, hombre, mi infancia. ¿Acelerarla? Sí. Ok. Yo, si tuviera la oportunidad de ponerlo lenta, esa sería mi etapa. Ah, bueno. Muy feliz. Y Miguel dice, fila para entrar a comer a restaurantes. Uy, yo no le hago fila. A menos que sean dos. ¿Tú no haces fila? Dos personas o tres, bien. ¿Es en serio? ¿Ya por más antojo, no. A ti el antojo no te lleva no. A hacer fila? Fila para comer, no. Ay, hombre. No. ¿Tú haces fila, Alejandro? He hecho un par de veces, pero tampoco soy muy fan. No me gusta hacer fila en restaurantes. Ay, y así pero las he hecho. Mucho antojo. O sea, las he hecho cuando estoy muy antojado, lo hago. Sí, es que cuando hay antojo puntual de algo. No, pero para comer más. Por ahí hay un restaurante afuera en a las afueras de Bogotá. Sí. Como a 10 minutos del Andrés de Chía. Ya. Que se llama Austin, Texas. Okay. Esto no está pagado. No. Esto no es una cuña. Deberían. Pero deberían pagarla. ¿Y qué es, hamburguesas? No, es barbecue. Se llama Austin, Texas Barbecue. Okay. Sí, lo he visto por ahí. Y allá hice la fila. ¿Cuánto se demoró? Me demoré por ahí una media hora. 30 minutos de fila hice. Uy, sabiendo incluso cuando llegamos al casi final de la fila que nos dijeron, ya no hay pecho. Se acabó el brisket. Pues que es a lo que va uno finalmente a un barbecue. Sí. Uno va a un barbecue es a comer brisket, en mi opinión. Pues otra gente va por las costillas, pero pues el corte famoso de Texas y esas cosas es el brisket, el pecho. Creo que es el pecho. Así es brisket, el brisket es pecho o es falda. Bueno, cualquier cocinero que me esté oyendo me puede pecho. Corregir bien pueda, que yo pues cocinero no soy, yo solamente soy un comensal más. Qué rico. Igual entré. ¿Y rico? Terminé de hacer la bien. O sea, ¿sí bueno, se justificó la fila? ¿La media hora? Sí, bueno. Sí, se justificó. Además, okay. Había muchos good boys, muchas good girls. Anda, uno se entretuvo. Claro. Entonces me entretuve viendo perritos y perritas en la fila. Ah, muy bien. Bueno, ¿qué más les digo yo? ¿Qué señor. Les cuento? Estuve también en este restaurante que está muy de moda ahorita, que se llama Don Costilla. ¿Sí? Bueno, muy de moda. Recuerda que yo soy completamente analfabeta de los restaurantes de yo moda. Te entiendo y yo, te respeto. Yo, gracias, es mi amor. Complicadísimo también conseguir silla ya, muy difícil. Y cuando usted llega, cuando la gente ya se ha ido, o sea, los barbecues funcionan un poco igual en todas partes del mundo. Sí, por se ejemplo, acaba si uno todo. Va a Austin, Texas, a un barbecue muy famoso que creo que se llama Franklin's, para poder estar sentado almorzando el brisket, tiene que estar haciendo fila para las 10 de la mañana. Yo soy buena para hacer filas. Para que más o menos a las 12 y cuarto, 12 y media lo estén atendiendo. Mira, yo te puedo hacer fila y yo te guardo puesto. O sea, yo soy esa abre persona una empresa, que mira, te... tercer modelo de negocio. Se hacen tercer filas. Pie, se llama tercer pie. Se hacen filas así, se hacen filas. Pie de página con filas. Muy bien, ahí está. Bueno, ¿qué les iba yo a decir? Ah, bueno, Sí, y entonces entré a Don Costilla y se había acabado el pecho ya. Nunca. Siempre llego y ya se ha acabado el pecho, es porque que es que el pecho lleguen hay que temprano. Más temprano. Lleguen sí, temprano. Toca llegar a las a las 6 de la mañana. Yo soy ese es que del grupo de amigos que llega después y ahí siempre hay alguien haciendo fila. Exacto. En cambio, yo soy la que está faltando 5 para que ahora en el restaurante haciendo fila, porque me gusta sentarme donde yo quiera a comerme lo que quiero. Pero faltando 5 minutos. A lo que yo vine. 2 horas. A lo que yo vine. Fue a esto. A lo que yo vine. Fue a esto. Claro, eso es. Las filas y la comida. Bueno. ¿Este es de dónde? ¿Este es de la Rosa de Guadalupe? Me han esa es ahora Cristina Gaynor. ¿En serio? Sí. No. Ven, estos días la vi. Ahora Cristina. Ahí en bikini. Manuela. Cuando me escuches en la radio, eso lo vas a recordar Alejandro, las noches que Martínez, Alejandro Martínez era el protagonista con uno ella. Uno de los mejores locutores comerciales que tiene este país, ¿no? Sí. Alejandro Martínez. Bueno, hagamos aceleración, entonces. Aceleración, continuemos. Seguimos. Nos desviamos por el mundo del barbecue. Natalia dice, las mudanzas. Sí, mil veces sí, no hay nada peor que un trasteo. Sí, el trasteo. Sí. Los trasteos son muy ciertos. ¿Empacar o desempacar? Todo. Y empezar a coger las cajas. Y el alma se desmorona, es una cosa o de como se diga. Pero es peor empacar. Por lo menos uno llega a un lugar nuevo, feliz, como... Bueno, sí, tienes razón. Pero en general, sí es... Está la esperanza de lo nuevo. Sí, sí. ¿Eso verdad? ¿No se puede diferir? ¿Cómo así? Hay gente que sí. ¿Cómo así? Que va trasteando de a poquitos. ¿O a qué se refiere? ¿Cerca? Eso. Pues depende, Alejo. Nosotros la última vez que nos trasteamos, diferimos eso como a 10 cuotas. Pero porque están en el mismo conjunto, eso es trampa. Ah, sí, es que eso fue lo que pasó. De un piso a otro. Es que eso es trampa. Pasándonos de un apartamento a otro, así como de una torre a otra. Por ejemplo, cuando uno está en arriendo, uno habla con el dueño y le toca sí o sí salir. Un día. Un día específico. Y te toca. No, claro, cierto. Tocó. Bueno, tocó. Por acá dice Yurani, el bachillerato fue una época muy difícil para mí. Entiendo. También Camila dice, por 2, de acuerdo. Sí, complicado. Entiendo. Dice, soy Sofi, la demora al realizar cualquier trámite. Uy, sí. ¿Trámites acá? Qué difíciles, los trámites en todo, en notarías, todo permisos, pases, visas, todo pasaportes. ¿Tiene que ver con la movilidad? Documentos. No. Ivonne, la abrazo mucho, las tusas. Claro que sí. Acelerador de tusas 3000. Uy, fantástico. Eso sería más como un eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Borrar la mente, ya. De esas tusas. ¿Realizando la aceleración? Sí. Y también por acá dice Chava, las 9 horas que tengo que trabajar de lunes a viernes. Ah, no, mija, pero ahí sí está. Ah, no. No, ahí sí. Por ahí no es. A todos nos toca. Pero puede ser. Pero no. Y, uy, no, Nelsi es ganadora. ¿Qué dice Nelsi? Está de remodelación. ¿Del apartamento? En su apartamento y todo está horrible. Patas arriba. Sí, que pase eso así. Uy, la remodela. Un tubo roto. A ti te pasó, sí. Que eso se pueda acelerar, exacto. Estas son mañanas de la X 103.9 FM. El Justy. Hablemos de Justin Bieber, de quien se especulan muchísimas cosas. Le sacan cada vez más videos. Le sacaron un video del hombre como medio cajeteadito. Una risa un poco extraña. Sí, una risa como extraña, pero también como su pose. Justin Bieber, se está hablando mucho de abusos de sustancias. Sí. Se dice que está abusando de sustancias. Y le tomaron un video hablando como con una fan o algo así. Al parecer como en una galería de arte o alguna vaina y... Es que no, nada cuadra, ¿no? La risa del tipo, la posición... Es como si les tiraran la cara hacia atrás. Sí. Pero es no es... No, bueno, en fin, lo que tú dices puede ser también un tema de ángulo que se ve rarísimo. Y pues se habló de esto, ya su representante compartió un comunicado oficial muestran que a pesar de la verdad obvia, la gente está empeñada en mantener vivas narrativas negativas, sensacionalistas y dañinas. Al contrario, dice que ha sido un año muy transformador para él. Terminó varias amistades cercanas y relaciones comerciales, claro, que ya no le servían. Diri. Habla de eso, dejó de seguir a él, dejó de seguir a The Weeknd. Ah, también. Dejó de seguir a varios en sus redes sociales. No hay. O sea, los degeneraditos crisis del paseo. Ese The Weeknd debe ser de un Weeknd, terriblón, sí, ¿no? Sí, cierto. ¿Será como en la serie? Con esa cara de merenguero ochentero. Está fantástico. Abelito. Y pues ya se habían rumorado cosas, que estaba mal con su chica, sin embargo en San Valentín salieron. Entonces sí hay muchos rumores de muchas cosas que pueden tenerlo ahí en un mal lugar. También sale un video de él peleando o regañando. Paparazzi. Que le dice, ¿cómo estás? Yo no quiero que mira cómo está o algo así. No, o gracias por hacer lo que haces, sí, por nosotros. ¿Cuáles gracias? Pero pues que se cansan también, son seres humanos. Imagínate que tú quieras ir por pan rollito a la panadería y tengas cinco paparazzi. Es el precio de ser famoso, lo siento. Pero sí, no, pero por lo mismo tienes que tratar de manejarlo. No, ellos están ahí para nuestro deleite. Eso sí, nadie te metió a ser artista. Sí, pero la forma como tú te portas con ellos también. Una fotico, estaba una, exacto, fotico y él le agradeció. Es que eso voy. Y él se enloqueció. Entonces, ¿quién se enloqueció? Él con, sí, un, que no le agradeciera, que no, que simplemente tomara la foto, que no tenía por qué agradecer. Es como, ok. En la otra. De los paparazzi. Sí, esa fue otra. Pero es que pereza esos manes. Es que eso hoy, que quieras ir a comprarte alguito y te aparecen. No, y que si más, es que gracias, ¿cuál gracias? Ah, bueno, tú eres de esos. No, sí, yo también, ¿cuál gracias? Tomé la foto y ya nadie. O sea que si, gracias. Si un fan le dice gracias. ¡Cállese! Una cosa es un fan. No, él se notaba que era fan de esos, sí, fotógrafos, de otros fans. Vea, todos esos paparazzi les dicen gracias. Porque son educados. Porque son educados, no, porque están vendiendo las fotos. Porque la mamá le decía, ¿cómo se dice? Gracias, y así aprendieron. Están diciendo, le toman la foto, le hacen el video y van y lo venden por $15,000 en eBay. Pues es que quieres ser famoso, te toca mamarte eso. Sí, claro, pero pues eso no quiere decir que tengas que quedarte callado. Ah, no, eso no. ¿Vieron el tipo este que le hizo el chiste de Trump a Alec Baldwin en un carro? Que le iba a romper el cuello si no tuvieran las cámaras. Si no nos estuvieron grabando, te rompo el cuello. Es mucho de buenas ese mancito. Dice que sí. Es que en Estados Unidos, en serio, la cultura de la celebridad es una cosa muy tóxica y muy horrible. Sí, eso sí, es verdad. En serio que es una cosa miedosa. La gente persiguiéndolos con cámaras y todo el mundo está buscando sacar plata. No hay real fascinación por el arte o por el entretenimiento, no, nada, ninguna de esas personas está ahí haciendo filas o esperándolos a que les firmen los autógrafos en las alfombras rojas con el propósito de enmarcarlo y ponerlo en el cuarto. No, todo es subastable, todo es comercializable, todo es vendible, todo. Sí. Pues mira, estamos hablando de eso. Entonces, okay, formalmente Alejo, él está bien. Está bien el Justy, entonces. Sí, solamente son rumores. Son rumores. Es un Mañanas de la X. Aquí está Justin Bieber, esto es Company. Can we keep each other? Del año 2023, esta canción hace parte del repertorio del músico británico James Blake. El álbum se llama Playing Robots Into Heaven y la canción era Asking to Break en Mañanas X. Entonces perdí una apuesta. ¿Qué pasó? Pues, ¿se acuerdan cuando estábamos comiendo quesito pera del vecchio? Claro. Entonces yo empecé a morderlo normal, porque para mí esa es la forma normal de mordisquitos. Normal. Y volteo aquí a mirarlos, y ellos deshilachando el, claro, queso. Que sí. Como mandan los cánones. Y entonces yo como, ¡ey! Y quedé de revisar el resto de cabinas, para ver, compañeros, cómo se lo comían y perdí. Resulta que no solo en mi casa se come eso deshilachándolo, sino, sí, también acá. Claro. Imagínate. Por pero supuesto. Pues pues nada que hacer, es bueno ser original, hay muchas formas, así que sí me encantaría saber, querido oyente, tú que estás al otro lado, ¿cómo te comes tu quesito del Vecchio? Cuéntanos, por favor, ¿cómo te comes tu quesito del Vecchio? Eso. Estamos en arroba la X, más música. Diana, las grandes casas discográficas han respaldado la protesta de los más de 1,000 artistas que acaban de publicar este disco de Ruido Blanco en plataformas. Campaign Against UK AI Copyright Proposal. Habría que mirar cuál es la propuesta de inteligencia artificial y derecho de autor del gobierno. Sí, claro. El presidente y CEO de Universal Music Group, Sir Lucian Grange, el presidente del Sony Music Group, Rob Stringer, y el CEO de Warner Music Group, Robert Kinkle, han respaldado esta iniciativa por medio de la cual están urgiendo al gobierno británico que proteja los creadores de los de las obras. Ahora, yo, perdón, pero no sé, el gobierno ve esa protesta simbólica del álbum, dice, no, ya pusieron un disco de Ruido Blanco, vamos a cambiar la ley. No, es, no ¿quién sé. Sabe que, ya, ¿quién sabe? Ahí entiendo que la no obra sé. No genere esa conciencia, pero sí va a hacer mirar. A voltear a mirar. A los legisladores. Es decir, los legisladores van a voltear a mirar porque van a darse cuenta que hay otro sector. O sea, llama la atención. Pública que no está de acuerdo con las redacciones o leyes estipuladas relacionadas con inteligencia artificial y protección de derechos de autor. Ahí ya el asunto es, ¿quién hace más lobby? En mi opinión. Ganará quien convenza a punta de plata a los legisladores. Y no necesariamente entregándoles la plata, sino simplemente pues el solo hecho de plantar a una persona en todas las audiencias les cuesta una plata. Ok. O sea, pone un lobista o un cabildero, como lo llamaban en el siglo XX, es una persona a la que se le paga por parqueársele al frente al legislador. Entonces el hombre está en su sesión, en su plenaria, en cámara, en lo que sea, y a la salida hay un señor diciendo, venga, pero usted ¿por qué dijo eso? Venga, pero usted ¿por qué dijo lo otro? Venga, pero nosotros tenemos esta cosa. Venga, pero mire que esos cabilderos cuestan un billete. Ya. O sea, el que tenga más plata para ejercer esa presión, fuerza, sí, va a ganar. Es mi opinión. Esto es mi opinión, ¿no? Sí. Sí. La inteligencia artificial va a cambiar el mundo, sin embargo, no hay duda de que los creadores deben ser recompensados por ser parte de esta revolución tecnológica. Proteger el modelo de derecho de autor existente del Reino Unido le asegura a los desarrolladores de inteligencia artificial, a dueños del contenido, que puedan innovar mientras reconozcan también el valor de las obras sobre las cuales están basadas estos productos. La advertencia de Warner Music y de Kinkle sobre la legislación propuesta dice que la exención propuesta por el gobierno a la propiedad intelectual para entrenar sistemas de inteligencia artificial subestimaría la capacidad de los artistas y compositores, de los dueños de los derechos que invierten en ellos y de la comunidad creativa en general para monetizar y controlar sus obras creativas y ganarse así la vida con su creatividad. Esto iría en detrimento de la comunidad creativa a nivel global, que siempre ha sido, en este caso, orgullo del Reino Unido. Aquí lo que están peleando es que el gobierno está aprobando que las inteligencias artificiales puedan alimentarse con contenido ya existente. No, y lo entiendo ese lugar. Y, está difícil, y sí, está difícil esa conversa. Pero no, sigo sin verle mucho sentido a la protesta. Es un primer paso. Ya él pues a mí así. Alguien me escribió, es como si para protestar por leyes que atenten contra la industria editorial estuviera mal imprimir un cartel o publicar un libro. Bueno, ya. Pero es que... Y tiene toda la razón. ¿Sabes qué? A mí el tema... Es la misma cosa, o sea... Sí, lo entiendo, pero a mí el tema que alguien se lucre por eso es lo que no me gusta. es lo que me, para mí le quita el tema de protesta. Hay lucro que no se estén lucrando. Y en realidad, sí. yo no creo que esto vaya a generar millones. Los mismos streams que genera The Weeknd. Claro, no creo. O sea, no es lo mismo. En ese tema lucrativo. Ahí lo veo muy simbólico. Yo sé que tú dices que hay gente. Sí, claro, que compra, es que por supuesto que es simbólico. Pero no, eso no va a tener nada de tráfico. Pues por lo menos no a mayores escalas. Y sí va a hacer que por lo menos las tres majors se unan en una discusión frente a un gobierno. Es la vía correcta, me dice alguien. De hecho, me parece la protesta o llamado de atención más inteligente en mucho tiempo. Alguien también me escribió y me dijo... A lo que yo vine... No, mentiras, no me dijo eso. No me dijeron eso. Ya es suficiente con el a que yo vine. Alguien me dijo también... Me llama mucho la atención y me apuntaría al webinar de Diana. Ojalá se anime a montarlo y darlo. Por favor, insistir. Gracias. ¿Cuál de los tres? Insistir. El de electrónica. Ah. El de electrónica. Oh, alguien también me escribió... James Blake parece Moby. Hay influencias que tú tienes, claro. Sí. Hay influencias. La voz de James Blake es tan parecida a la de Sampa. Sí. Son muy parecidos ellos. Paralelos, ¿no? Sí. Lindas voces. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM, la xmasmusica.com. Cuando regresemos vamos a conversar de... Venga, le digo yo de qué vamos a hablar, porque es que se me embolató el plan de trabajo. Lo tengo hombre, no. Tengo números de países que leen más en América Latina. En instantes hablaremos de los países que más leen en América Latina. I'll be honest, I'm alright with me. Sunny mornings. Estas son las mañanas de la X. Hablemos de los países que más leen en América Latina. ¿Cuál creen que es? Antes pregunto. Brasil. No. México. Colombia. No. Argentina. Sí. Argentina, 55% de la población lee libros con un promedio de 5,4 libros por año. Segundo lugar, Chile, 51% de la población lee libros con un promedio de 4,5 libros anuales. Brasil, tercer lugar, 46%. En el cuarto lugar está Colombia, con 45% de lectores habituales. Perú en el quinto lugar, 35%. Me pareció curioso lo de México. Sexto lugar, solo el 20% de los mexicanos leen libros de manera regular. ¿Qué hace la diferencia en Argentina con el resto de países? Que lo hacen por placer. El 70% de los lectores aseguran que leen simplemente por placer, porque muchas veces estas lecturas también y estos números son tomados de lecturas relacionadas con estudio o formación académica. Cuando ya se les pregunta si lo hacen por placer, los argentinos son los que mayor número tienen. Después ya, en mundialmente, España supera a Argentina con el 85% de los lectores que también lo hacen por gusto. Recomendaciones para escuchar música. A ver. Varias. Shakespeare llamó a la música el alimento del amor en Noche de Reyes. Y no hay ningún aspecto del amor. Del primer beso al último adiós, que la música no pueda mejorar o ayudarte a transitar. La música favorece la intimidad, fortalece los vínculos a largo plazo y dice las cosas que nosotros no podemos. Nos hace sentir seguros y comprendidos y cuando nuestro corazón se rompe en el camino, hasta nos ayuda a salir adelante. Canciones o estilos o formas para mantener estrecha una relación con música, tú y tu pareja. Pueden escuchar juntos sus canciones favoritas a volumen alto, cantando cuando sea oportuno y poniendo cualquier canción que tenga un significado especial en marcación rápida de forma permanente. La dopamina, la oxitocina y la nostalgia que serán liberadas nuevamente cuando la canción vuelva a sonar va a fortalecer el vínculo. De acuerdo. Entonces ya saben. Sí. Con el novio, con la novia, con el esposo, con la esposa. Canten. Canten. Aunque no canten. Disfruten, aunque no canten. Para mejorar el sexo, Dirty. Ay, hombre, importante. Música que esté en 80 latidos por minuto. Pillow talk. Sí, para hacer el amor despacio, para hacer el amor. Alejandro, ¿por qué dices eso así? Es horrible, se oye horrible. Y lo hice despacio, ¿viste cómo lo hizo así despacio? I just wanna make love to you, de Muddy Waters. Es una gran canción para hacer el amor. No te pegues al micrófono cuando lo digas. También, si quieres follar, 124 eso. Latidos por minuto, Dirk. Ah, bueno. O sea, ya jausito. Ahí toca meterle los jausitos. 125 es un gran BPM. Sí, 125, bueno. 130. Me parece. O sea, despacio, 80 latidos por minuto. Con cariño, depende 80. Para la follación, 130. Su rendimiento. Con cariñito, 80. Con... Sin cariño. Odio. Sin respeto. 150, 150. Sin respeto. Un tool, un jambi ahí. No, jambi no es para eso. Claro que sí. No, por supuesto que no. No, que no le has dado la oportunidad a la canción. Bueno, hay que subirle a los bajos, ¿no? Obviamente. Hay que subirle a los bajos. World of Pig. Recuerde que las canciones con melodías repetitivas y en bucle son las mejores para encontrar el ritmo en todo sentido, sin que lo distraigan. Uh-huh. A mí me cuesta mucho. ¿Con música? Ese tipo de cosas. ¿Qué te eso con música de no. Andrés. No, con música no. Se le ilumina. Pero, sí, música chévere. No, eso con música no. Eso es muy complicado. No, depende de la música. Bueno. Para recuperarse de una ruptura. Música para recuperarse de una ruptura. Comienza con canciones tristes pero familiares. Lo mejor que se puede hacer para recuperarse de una ruptura con música es escuchar música que uno ya ha oído y que es triste. Claro. Juan Gabriel. Ayuda. Toda. Eso puede permitir poner su desaliento en perspectiva a la vez que le da algo de tiempo para pensar un poco en el asunto. Y cuando ya empiece a sentirse muy cursi, cambie poco a poco las canciones más animadas para salir de la tristeza y de esa manera reorientarse a un futuro más promisorio. Está bien. Unas cuantas recomendaciones, señor. Desde las mañanas de la X 103.9 FM para escuchar música con propósito. Muy bien. Muchas gracias. Bueno. Está Mr. Tony, ¿cómo se llama? Tommy Richman. Es que Tony Bobby Richman, bueno. Tommy Richman con Whitney en mañanas de la X 103.9 FM, la X más música.com. Solo subiendo tiene a Ford Ranger, entiendes por qué es superior en todos sentidos. Siente su potente motor V6 diésel y llévala durante febrero con bono de hasta 15 millones de pesos. Conócela hoy en tu concesionario Ford. Consulta términos y condiciones en ford.com/ofertas. Se murió el perrito de The Rock. Hobbs. Era chiquitico. Un bulldog francés. De manchitas. Era el único que podía enfrentársele a The Rock. Hobbs, ¿no se llamaba su personaje en Rápido y Furioso? Ya voy a averiguar. Yo creo, sí. ¿Ah, sí? No puede ser. Si es así, todo mi respeto y pasa a ser uno de mis personajes favoritos yo de creo. La vida. Ay, no puede ser. Era el único que podía pelear contra The Rock. Lo Hobbs. Botaba al piso. Sí. Era el único que le podía morder los dedos de los pies. Y era el único que se le aguantaba en un tamaño tan pequeño que se le acostara encima. El The Rock se le acostaba encima a Hobbs y Hobbs era la almohada. Resistía. Además esa delicadeza con la que seguro lo hacía. Sí. Ay, qué dolor, qué frío, sí. Qué todo. Es un poco difícil. Uf. Pero hay buenas noticias también porque el mote de queso, Andrés, sí. La sopa tradicional del Caribe se ha metido entre las mejores del mundo según Taste Atlas. Bravo, bravo, no la he probado, sigo en deuda. Ustedes me dicen que rica. Yo amo el mote de queso. Perfecto. Lo que pasa es que los costeños sí que aman el mote de queso con harto ajo, ¿no? Ah, sí. Verdad, aquí hablamos del tema del ajo, a mí me gusta. Mucho ajo ese mote de bueno, queso. Bueno, está bien, soy amante del ajo, entonces estaría... Pues el ajo es delicioso, pero es hijo de madre. Es muy no me olvides. La combinación de ñame, queso costeño... Cebolla, ajo, tomates, comino. Es que los condimentos son... Son esenciales, clave, son todo, es el sabor. Este plato puede servirse con plátano frito. No, qué rico. Sí. Contraste de sabores, texturas, lo convierten en toda una experiencia, según el portal Taste Atlas. Sí. Quien, pues sí, le dio el primer puesto a esta sopa... ¿Ah, sí? Tradicional. Mira, gastronómica de nuestro país. Y la semana pasada fue la lechona que también ganó como mejor plato del mundo por encima de la pizza italiana. Uh-huh. Estábamos imparables con la comida. El sancocho también fue incluido, está en el top 10. Trifásico de res, no, de pollo, no de pescado. No especifica, me imagino yo que el sancocho cualquiera. Trifásico. El ajiaco. Qué rico. Ocupó el puesto número 15. Debo confesar que le he perdido el sabor al ajiaco. ¿Le has perdido el sabor al ajiaco? Es raro, sí, como que... Estás perdiendo. Pero es que el ajiaco no es que haya sido nunca un plato muy... De mucho sabor. Condimentado, muy sabroso, sí, ¿no? En ese sentido, pues, de los sabores, ¿no? Es como... No, creo que lo más fuerte que puede llegar a tener el ajiaco es la alcaparra, ¿no? Las alcaparras, sí. Pero, sí. Qué rico. De resto, o sea, las guascas le dan es como un olor. Como un aroma, exacto. Sí, le dan olor, le dan aroma, no sabor. Qué rico, qué rico. Y las papitas criollas, la pastusa y la sabanera son para el tema del espesor. ¿Qué es lo que no va? No va la arracacha. Un ajiaco no va con arracacha. Yo igual le echo arracacha. Pues hay gente que no sí. Me importa. La arracacha es muy rica. La arracacha es deliciosa. Usted puede echarle arracachas a su ajiaco. Sí, hágalo. Claro, no se sienta mal. No se sienta mal por hacerlo. Lo hace así, está bien. Yo le echo arracachas al ajiaco. Ah, y lo disfruto mucho. Qué rico, es la sopita de arracacha. Sí, y bueno, y tiene el pollito desmenuzado, pues que es que el pollito tampoco es que se destaque mucho por su sabor, así que uno diga, wow, qué exoticidad, ¿no? Yo encontré un restaurante cerca a mi casa que hacen el ajiaco y te dan la opción de si quieres pechuguita... así desmenuzada o te dan pierna pernil con pollo sudado, amigo ganador. Mote de queso, la sopa tradicional del Caribe, se metió entre las mejores del mundo según el Taste Atlas. Felicitaciones entonces, sobre todo en estas épocas de carnavales, ¿no? Claro, todo, carnaval, la costa está en su mejor momento. Curramba, celébralo. Shakira. ¿Qué es guacherna? La guacherna fiesta. Es un desfile que se hace previo al inicio carnaval. Del carnaval. Ok. ¿Dónde estuvo Shakira con sus hijos? ¿Ya pasó? La guacherna, sí. Ok. Lo que pasa es que este año con el concierto de Shaki como que se adelantaron un poco estas fiestas, pero oficialmente es de este viernes, sábado, domingo, lunes y martes muere Joselito. Y miércoles de ceniza. Ah, verdad que siempre es así. También están en precarnavales en Río. ¿Miércoles de ceniza es como abril? No, de este miércoles en 8 es miércoles de ceniza, ¿ya? No jodas. ¿Ya? El 5 de marzo, Alejo. Tremendo. Todo va a toda, se acabó el año. Esto es una cosa impresionante. Pero todavía falta mucho para el festivo. Ah, bueno, eso sí. Son las mañanas en la X103.9 FM. ¿Qué aceleraría en su vida? Cuéntenos, ¿a qué le metería el pedal? Pedal to the metal, dirían los estadounidenses. ¿Cuál es... esa cosa que aceleraría usted?